Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Nos puedes estar escuchando en directo los jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche. O bien escucharnos en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. También puede ser que nos escuches la mañana de los viernes, que es cuando sonamos a eso de las 10 de la mañana. O bien en alguna de nuestras radios amigas y hermanas, pues desde la Radio Chicharra, desde Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, o desde Radio Bala en Manresa, un saludo para todas ellas, o desde el servidor a lasbarricadas.org. Un programa que antes que nada quiere mandar un agradecimiento desde Radio Topo una vez más por la emisión especial de este sábado 23 de febrero, que bueno, pues tuvo un intenso seguimiento, pues bueno, cientos de tweets de esto del Twitter, un montón de oyentes, y gracias a toda la gente que nos escuchó. En breves pues podréis escuchar la grabación de ese seguimiento en directo del 23F. Y en este día lluvioso vamos a comenzar el Acratador con una noticia que, bajo el título de Antifa, se refiere a que Emilio Hellín, asesino perteneciente a la extrema derecha, asesino de Yolanda González, trabaja para la Fuerza de Seguridad del Estado. Seguiremos con detenciones generalizadas e indiscriminadas de inmigrantes, por ejemplo, el caso de un joven herido por una pelota de goma que ha sido expulsado. Después hablaremos brevemente de ocupación y del desalojo del local ocupado por la CNT referente al patrimonio social acumulado. En cuanto a sindical acumulado, antimilitarismo, hablaremos de nuevas maniobras militares en las Bardenas. Ecología, afectados de Yesa y bisfenol en productos de consumo. Hablaremos, como no, de cárceles y del descubrimiento en Palma de una trama mafiosa de carceleros. En cuanto a represión, nos iremos hasta Madrid para hablar de las detenciones de bucaneros y concentraciones en solidaridad que va a haber en varios puntos del estado. Como no, comentaremos las detenciones en Madrid del día de movilización 23F y acusación penal por una pancarta, esto ya desde Barcelona. Breve repaso de las movilizaciones a nivel estatal del 23F, y en internacional vamos a hablar de Palestina, de la difícil situación de los presos políticos en las cárceles israelíes. En este momento hay más de 4.000 presos palestinos en huelga de hambre. La situación es tan grave que está llevando a que los presos ya absolutamente desesperados se pongan en masa en huelga de hambre. Y también comentaremos que un joven murió dentro de una cárcel israelí. Además, está demostrado que murió por torturas, pese a que las autoridades israelíes hablan de un ataque al corazón. Y vamos con las convocatorias. Comenzamos con el viernes, que se estrena mes, 1 de marzo. Y concluye Feminisarte en La Pantera Rosa, y terminando también Febrero Feminista por este año. Seguimos con el sábado 2 de marzo y la tradicional comida popular vegana en La Revuelta, en el local anarquista de La Revuelta, a partir de las 3 de la tarde. Domingo 3 de marzo, comedor popular vegano en el centro social ocupado Quique Mur, en la Avenida América. Y después, charla debate, movimiento anarquista en Italia, insurreccionalismo a debate. Y finalizamos con el martes 5 de marzo. Si el tiempo nos acompaña, pues te puedes pasar a ver nuestro puesto de información y demás, y tomarte una cerveza con nosotros y nosotras en el Este año la cinco marzada es en la Arboleda de Macanaz, para sí, que la gente no se despiste y vaya por ahí buscándola por la ciudad. La Arboleda de Macanaz, comentar que bueno, que tradicionalmente es el sitio donde se empezó a celebrar la cinco marzada y que está entre el puente de Santiago y el puente de Piedra, en la margen izquierda. Bueno, ya nos veréis y nos escucharéis y podréis ponernos cara a nuestras aterciopeladas voces, por otro lado. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Shake, shake, Sonora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Work, work, work, Sonora, work your body line. Work, work, work, Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances... Pues ala, aquí con el ritmo caribeño de Harry Belafonte, vamos con nuestra primera noticia. Y parece ser que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha salido al paso de la información publicada por el diario El País, en la que se desvelaba que Emilio Hollín, condenado a 43 años de prisión por matar a tiros a Yolanda González en 1980, colabora con las fuerzas de seguridad del Estado. En principio se niega, pero lo que es cierto es que Hollín es profesor de la empresa New Technology Forensic, contratada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011 para realizar una serie de cursos especializados de temática muy concreta. No sabemos si será de cómo matar a tiros a una chica en la calle. En cualquier caso, Martínez ha dicho que Interior investigará este caso y que aparentemente es una contratación ordinaria por los procedimientos habituales. Bueno, la verdad es que es bastante curioso que este tipo, este asesino, sea ahora profesor en una empresa que es contratada por las fuerzas de seguridad del Estado. Y comentar, bueno, ¿quién es Emilio Hollín Moro? Pues Emilio Hollín es uno de los personajes de los llamados años de la Guerra Sucia, que es algo, pues bueno, muchos de nuestros oyentes y oyentesas probablemente sean muy jóvenes y no recuerden lo que fue esto, pero vamos, Emilio Hollín secuestró y mató en 1980 a la militante vasca Yolanda González por una supuesta, que finalmente resultó ser falsa, vinculación con ETA. La secuestró, la mató, y cabe decir que fue la única persona con una condena destacable en todo este caso, pese a que, bueno, pues ahí anduvieron pues muchos grupos parapoliciales que estaban infiltrados en la Fuerza de Seguridad del Estado, y este se comió, el único que se comió el marrón, porque fue el autor del disparo, pero alguien ordenó esa muerte, alguien estuvo detrás, y bueno, pues era militante ultraderechista de la desaparecida Fuerza Nueva. Lo cierto es que hay serias sospechas de que siempre hubo gente que estuvo en la sombra de este caso, como por ejemplo David Martínez Loza, que se sabe que era un guardia civil, que fue el que ordenó directamente el asesinato y también era militante de Fuerza Nueva, pero no le pasó nada. Pues bueno, uno de estos personajes de la Guerra Sucia, pues para este eclipse de memoria que vivimos con lo de la transición. Sí, que por cierto, durante, pues eso, desde la muerte de Franco hasta mitad de los años 80, incluso hasta más adelante, pues hubo cantidad de asesinatos de este tipo. Decir también que además Emilio Hollín consiguió huir afuera al extranjero precisamente por sus contactos, creo que estuvo en Uruguay o en Paraguay, si no recuerdo mal, debido precisamente a sus contactos con las fuerzas de orden público. Por eso no nos parece para nada extraño que ahora, pues en la empresa esta que trabaja, pues se ha contratado por las mismas fuerzas de seguridad que en un tiempo lo protegieron. Hey, oh. Y seguimos con racismo, ahora racismo institucional y las denuncias de Amnistía Internacional, que ha presentado un informe en el que denuncia la detención generalizada e indiscriminada de inmigrantes en situación administrativa irregular, sin tener en cuenta sus circunstancias personales, con reclusiones que hasta un máximo de 60 días en los centros de internamiento de extranjeros como política de control migratorio. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2011, más de 13.240 personas fueron ingresadas en los CIEs. De ellas, 6.825 fueron finalmente expulsadas, lo que supone casi la mitad. Fueron privadas de libertad sin que finalmente fueran expulsadas. Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go. Y desde Salaqueta y su racismo quieren denunciar la expulsión de un joven herido por un pelotazo de goma por la Ertzaintza en la huelga del 26S. Esta persona recibió un pelotazo de goma y curiosamente ha sido expulsado. Según Salaqueta y su racismo, se actuó de mala fe, ya que este chico primero, que fue detenido de manera irregular con el propósito de entregarle la notificación de una orden de expulsión que tenía que haber sido notificada o a su abogado o en su domicilio. El detenido no tuvo derecho a una defensa y fue expulsado sin informar a su abogado, que no pudo recurrir dicha orden de expulsión. Ya es casualidad que este chico además tuviese puesta una denuncia en la Audiencia Provincial de Vizcaya y hubiese denunciado a la Ertzaintza por recibir este pelotazo de goma. El hecho de que se le entregara el mismo la orden de expulsión, la verdad es que no tiene ningún sentido, y menos que además fuese detenido no estaba cometiendo ningún delito ni había ninguna causa para esta detención, que no ser claro el hecho de expulsarlo, además ahora con todo este debate de la utilización de pelotas de goma en las movilizaciones. Daylight come and me one go. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y otro año más, los vecinos y vecinas de las Bardenas, tanto la Navarra como la Aragonesa, vuelven a sufrir la operación Tormenta en las Bardenas. Otro año más que tienen que soportar el aumento de la presencia militar en la zona, convoys, vehículos militares, vuelos y prácticas con fuego real que ponen en peligro a la población. Cientos de bombas y misiles reales, cientos de aeronaves sobrevolando las cabezas de los ciudadanos con ese armamento y cientos de militares movilizados. Este año lo han anunciado, las operaciones a nivel estatal comenzaron la semana pasada y la operación Tormenta con fuego real empezó el lunes en las Bardenas. En años anteriores se llevaba con mayor secretismo, incluso sin avisar a la población afectada, dando noticia a la operación después de realizada. Parece que esta vez se han querido adelantar a las voces en contra, voces que se alzan año tras año contra unas prácticas que no son sino ensayos para las guerras que van a hacer después y que no tienen otro objetivo que el de apropiarse de los recursos energéticos sin importarles masacrar a la población para conseguirlo. Desde Bardenas vuelven a decir basta de agresiones imperialistas, fuera militares de las Bardenas. comentar asimismo que incluso la prensa local, como por ejemplo tenemos un artículo de Noticias de Navarra aquí delante, se ha hecho eco de varios de los aspectos más preocupantes de las maniobras como esta, como la Operación Tormenta. Y es que Defensa está bombardeando las Bardenas y se oculta el número de aviones y, lo que es más importante, el tipo de armas utilizados. Hay que decir que se iniciaron las maniobras, que son con fuego real, que se cortan los accesos al parque y que se hacen pruebas de armamento y, bueno, se prueban nuevas bombas, pero es que nadie sabe lo que están tirando ahí. Bueno, pues de hecho, por ejemplo, la operación Sirio Tormenta, que se realizó el pasado lunes 18 de febrero, pues es un simulacro de fuego real y todo eso, y bueno, pues son pruebas de fuego real de conflicto interno de un país. O sea, a lo mejor para tirársela a los catalanes, pero bueno. Y lo que se están utilizando, bombas que son MK-82, BRP-250, BR no sé cuántos, y varios tipos de misiles. O sea, todo eso cae por ahí, llevan uranio empobrecido, llevan de todo, y la verdad es que no sabemos qué consecuencias pueden tener. Ah, y no se os olvide que esto está a un pasito de Zaragoza. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yeah, me body. Matilda, Matilda. Y vamos ahora con ocupación y la denuncia de CNT por la actuación irregular de la delegación del gobierno que procedió al desalojo policial de ese sindicato del espacio que habían inaugurado en la calle Padre Manjón número 1, creo que era el edificio de la antigua maternidad, 18 de julio, lo que también fue en su día el hospital San Juan de Dios. Sí, no, el San Juan de Dios es otro, esto era un geriátrico. Un geriátrico, vale. Un hospital geriátrico. Uh-huh. Aunque también fue maternidad, sí, también nació gente allí. Durante la mañana del lunes, 25 de febrero, la CNT atendió a diferentes medios que pasaron por su sede, en lo que fue el hospital geriátrico San Jorge, quería decir. Además, se atendió a grupos de vecinos y vecinas y representantes de distintas asociaciones que mostraron su apoyo y su alegría de que por fin alguien pusiese fin al expolio y abandono que estaba sufriendo el edificio. También se personaron representantes de delegación de gobierno que entraron a examinar el edificio sin que la CNT pusiese objeción ninguna. Todas las personas pudieron ver con sus propios ojos el estado de dejadez y abandono que en el edificio que se había visto sumido por la inacción de los poderes públicos, así como los primeros resultados de las labores de rehabilitación emprendidas por la CNT en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ley de Cesión del Patrimonio Sindical Acumulado. Eso sí, a las 9 menos 20 horas de el martes se presentaron, del lunes, se presentaron varias dotaciones de la unidad de intervención policial, y 6 furgonetas que ordenaron a las personas que estaban reunidas allí que abandonasen el edificio, ya que tenían una orden dictada por el juez de desalojo del edificio. En la calle también se encontraban varios policías de paisano y los efectivos policiales cortaron la circulación de vehículos, incluso prohibieron el paso a cualquier persona que quisiese pasar por la zona e identificaron a quienes mostraron cualquier tipo de oposición a su actuación. Una vez examinada la orden de desalojo, pese a las graves irregularidades que presentaba el escrito del juzgado, las personas que se encontraban en el interior procedieron a salir del edificio sobre las 10:30, ya que la policía había empezado a causar daños en las puertas. No hubo ni detenciones ni daños más, excepto los producidos por la acción de la policía. Desde la central anarcosindicalista consideran que la orden de desalojo es un ejercicio de prevaricación basado en la falsedad de que CNT perseguía la propiedad del inmueble, a la vez que incongruentemente habla del patrimonio sindical acumulado. Cualquier jurista sabe que el patrimonio social sindical acumulado es patrimonio de los trabajadores y trabajadoras y que el ministerio debe, obligado por la ley, acceder la gestión a los sindicatos que soliciten su uso, que es lo que ya había sido notificado al ministerio de la delegación y a la delegación del gobierno. Por si fuera poco, se comprobó con sorpresa que la petición de desalojo se emitía desde la delegación del gobierno en Aragón, que ha actuado por su cuenta sin cotejar en ningún momento la información del proceso de cesión con el responsable real, que es el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Por otra parte, también anuncia CNT que emprenderán más acciones para saldar, mediante la cesión del patrimonio sindical acumulado, la deuda que del Estado que el Estado tiene con la CNT en la ciudad de Zaragoza. En fin, esta ocupación se produjo además después de una manifestación que hubo el día 23 también, coincidiendo con la de las mareas, y que después acabó en la ocupación de este local. Sí, en la manifestación participaron unas 200 personas y una de las cosas que también quieren destacar los cenetistas es el lamentable estado en que se encontraba el edificio por dentro. Lleva 4 años abandonado, bueno, han robado prácticamente todo lo que es las cosas que podían valer para algo y bueno, pues lo que no estaba ahí criando malvas. Comentar que no es el único edificio aquí en Zaragoza. Hace poco los vecinos de Valdefierro hablaban del antiguo reformatorio, pues edificios públicos inmensos, prácticamente nuevos, o sea que podrían estar en uso solamente con barrer el suelo y que sin embargo están sumidos en el más total de los abandonos. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos ahora con ecología y vamos a volver a hablar del pantano de Yesa y las contradicciones que tienen entre ellos los técnicos de la CHE y su presidente. Ya han reconocido algunos técnicos que el deslizamiento no es solo por las lluvias de los últimos días y que pues también se puede deber al mismo recrecimiento. También afirmaron algunas voces que la CHE pagaría el realojo de los afectados de Yesa. Esto fue dicho por el director de obras de la CHE, René Gómez, que reconoció en una reunión con los vecinos de las urbanizaciones de Yesa desalojadas que el deslizamiento puede ser debido a las obras de recrecimiento del pantano. Además afirmó que la CHE pagaría el realojo de los afectados sin edie y que podría hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de las viviendas como luz, gas, agua, etcétera. Por otra parte, indicó que necesitarían al menos 2 meses para ofrecer a los vecinos un informe preciso y exhaustivo de la evolución de la ladera. Mientras tanto, el presidente de la CHE, Xavier de Pedro, vuelve a mentir, dando una versión contradictoria y optimista del asunto, primero declarando que el deslizamiento se está desacelerando y controlado, cosa que, pues, que no se sabe todavía porque no hay ningún informe, y también, eso sí, reconociendo implícitamente que hubo un momento en el que no estaba controlado. Y también, eso, que sus técnicos dicen que hay que esperar 2 meses para ver lo que pasa, y él dice que ya está controlado. En fin, también dice que ya no va a haber más desalojos cuando está previsto que otros 20 vecinos ya no puedan acceder a sus casas. Esto es un nuevo intento de desinformación por parte del señor de Pedro, pero que choca con la tozuda realidad, y es que se está haciendo una obra sobre unas laderas inestables y peligrosas que en cualquier momento pues puede originar una tragedia. Quién sabe si dentro de un mes, una semana o dentro de 10 años, pero el caso es que es absolutamente peligroso el que se recrezca el pantano de Yesa, como se está evidenciando. From the water, living in the water, go back to the water, turn the world around. We come from the mountain, living on the mountain, go back to the mountain, turn the y nos vamos ahora a hablar del bisfenol, este producto que últimamente se está oyendo mucho en los medios de prensa. Se trata, según Ecologistas en Acción, de uno de los disruptores hormonales más peligrosos que puede provocar graves efectos en la salud humana, según han confirmado varios estudios científicos. El uso de disruptores hormonales, productos químicos empleados en la fabricación de envases, sobre todo, está relacionado con diferentes enfermedades, sobre todo las ligadas a procesos metabólicos. Ante el riesgo probado, Ecologistas en Acción se suma a la campaña de prohibir uno de los disruptores, que es el bisfenol A, que lanza la Fundación Vivosano. El informe de la OMS apunta a cerca de 800 compuestos químicos considerados peligrosos porque son disruptores endocrinos que afectan al equilibrio hormonal una vez incorporados al organismo vivo, desarrollándose patologías y daños sobre la salud humana, desde problemas con la reproducción, problemas en el sistema inmunitario, tumores o trastornos neurológicos. En el caso del bisfenol A, puede provocar alteraciones hormonales a niveles muy bajos de concentración. Sin embargo, se sigue utilizando en multitud de envases, como biberones y productos para el hogar. Además, aparte de ser peligroso para la salud, es altamente contaminante. Frente a estos riesgos demostrados, la respuesta de las autoridades, como siempre, ha sido absolutamente escasa. Y bueno, pues una vez más la ciudadanía tiene que ser la que se preocupe por su propia salud y denuncie pues que se utilicen este tipo de compuestos químicos en productos de la vida cotidiana de las personas. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos con cárceles y descubierta en la prisión de Palma una trama mafiosa organizada por los carceleros. Según declaraciones del inspector jefe de homicidios de la Policía Nacional, era vox populi lo que ocurría en la cárcel. Fue la propia policía la que se encargó de instruir las diligencias de la operación CAO, parece ser que funcionarios y altos mandos de las cárceles conocían las maquinaciones de las dos mafias, presuntamente lideradas por un tal Antonio CAO y Mario F., entre los años 2002 y 2008. Sabían que estos funcionarios distribuían droga y teléfonos móviles, que se hacían pagos con dinero o con sexo, se acosaba a quien se interponía en sus planes o se propinaban palizas a los reclusos. 5 acusados se enfrentan a delitos de cohecho, tráfico de drogas, coacciones, atentado a la autoridad, abuso de funciones públicas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos y abuso sexual. Nada más y nada menos. Parece ser que la cosa era tan evidente que al final la policía tomó cartas en el asunto, ya que las amenazas, las palizas y las situaciones eran tan claras que obligaron a la policía a intervenir ante el escándalo, que era ya casi conocido por todo el mundo. De hecho, cualquier funcionario, cualquier carcelero o cualquier persona que trabajase en la cárcel, si no entraba en el juego de estas personas, acababa en el hospital de Palma porque, curiosamente, era atacado por alguien en la calle y le daba una solemne paliza. Las filtraciones a la prensa empezaron cuando el director de la cárcel expulsó a CAO del módulo donde operaba tras conocerse oficialmente sus idas y venidas. Parece ser que los fines de estos dos elementos eran distintos. A uno le iba más la cosa del dinero y al otro era simplemente un peligroso abusador sexual. En la vertical. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Las acusaciones que han hecho que varios integrantes de la peña del Rayo Vallecano Bucaneros haya sido detenida está corriendo por las redes como la pólvora. Parece ser que diversos colectivos han anunciado a través de las redes sociales que todo esto tiene que ver mucho más con el control a los movimientos sociales que cualquier otra relación con el fútbol. Las acusaciones que se les hace son, al parecer, a varios de ellos, de pertenencia a banda criminal. Esta gente ha pasó en unas horas de ser un grupo de animación futbolística a una organización criminal. Las detenciones comenzaron la tarde del lunes y se produjeron tanto en los domicilios como en los centros de trabajo de los acusados. Agentes de la Brigada de Información se personaron en dichos lugares buscando a individuos previamente identificados que luego fueron trasladados a comisaría. Mientras grupos nazis como Ultrasur, Frente Atlético, etcétera, siguen campando por sus anchas, cometiendo todo tipo de ataques y delitos contra la ciudadanía y no les pasa nada. Esto también parece ser que tiene mucha relación con las detenciones del 23F y que se vivieron más escenas propias del Chile del 73 que de la democracia estupenda en la que vivimos. En la detención de esta gente, de la gente de Bucaneros, así ha hecho que en diferentes ciudades del estado se convoquen concentraciones, como por ejemplo aquí en Zaragoza, donde hoy jueves se habían convocado concentraciones en Zaragoza, Huesca y Teruel para exigir la liberación de estas 13 personas detenidas y en solidaridad con el grupo Bucaneros y para pedir fin a la criminalización de los movimientos sociales. La cita era a las 8:30 en Zaragoza, en el Paraninfo, en Teruel en la Plaza de San Juan y en Huesca en la Plaza de Navarra. Por otra parte, después de las 45 detenciones que hubo tras la manifestación de Madrid, María Ciudadana ha hecho público un comunicado en el que culpa directamente a la policía de estas detenciones y que fue la propia policía la que se encargó de provocar los altercados. Habla de que las personas detenidas solo trataban de expresar su rechazo a un sistema cada día más decadente e injusto y que se trata de una estrategia de actuación policial y judicial abusiva y absolutamente desproporcionada, sabiendo desde el principio de las movilizaciones que finalmente la policía acabaría actuando. Y bueno, pues los bancos no solo nos roban, sino que encima nos denuncian. Y es que más de 200 organizaciones y colectivos han decidido sumarse a un manifiesto en apoyo de Ecologistas en Acción en un proceso judicial que podría acabar con penas de cárcel para 8 de sus activistas. Se acusa a estos miembros de la organización ecologista de haber cometido un delito penal por despegar pancartas de denuncia en la sede de CaixaBank. Y bueno, pues ven en esta medida un intento de dar una lección no solo a la organización ecologista, sino también a los demás movimientos sociales que protagonizan acciones de desobediencia civil. El lugar del delito fue Barcelona. Allí se habían reunido representantes de los 300 grupos que conforman Ecologistas en Acción en diciembre de 2011 para celebrar su Asamblea Confederal. Y como cada año en estas reuniones, planificaron un acto en la calle. Es lo que corresponde a una organización que lleva la palabra acción. Y se escogió la sede de CaixaBank, antes la Caixa, en Barcelona, para protestar contra el sector. Y la acción también quería denunciar las estrategias concretas de este banco, como su participación en transnacionales que privatizan el agua o las multinacionales de la energía, que tienen un gran impacto socioambiental. Y no se produjo ningún daño en las instalaciones, pese a lo cual se les acusa de allanamiento de establecimiento abierto al público. Además, se pide para ellos penas de 8 meses de cárcel y 8 más de multa a razón de 10 euros diarios. O sea, los bancos no solo nos roban el dinero, sino que ahora también nos quieren robar la libertad. Pues para hacer un breve comentario de las movilizaciones del 23F a nivel estatal, cientos de miles de personas colman las calles de más de 80 ciudades del Estado español, pues desde Madrid, también aquí en Zaragoza, que salieron alrededor de 4.000 personas, pese a que hacía un día absolutamente desagradable. También hubo movilizaciones en Logroño, en Mérida, en Barcelona, en La Coruña, en Santiago, en Pontevedra, en San Sebastián, Santander, etcétera, etcétera. Un montón de ciudadanos y ciudadanas que salieron a la calle para expresar ya su hartazgo, para decir que ya estamos hartos de sufrirlos. Aparte de los recortes, el paro, pues toda la criminalización también que cualquier movimiento social está sufriendo por el hecho ya de salir a la calle. En fin, que bastante gente, aunque para nuestro gusto tenía que haber salido muchísima más. En cuanto a los detenidos en Madrid, al menos, están ya todos puestos en libertad, porque finalmente el lunes fueron puestos en libertad los últimos 17. Varios de ellos eran menores que fueron trasladados a dependencias del grupo de menores de la Policía Nacional y puestos en libertad sin pasar por la fiscalía del menor. También una veintena de estas personas requirieron asistencia sanitaria y alguna de ellas presentaba lesiones importantes. Según declaraciones de una persona que pertenece a Juventudes Libertarias, esta persona ha afirmado que el sábado 23 la policía utilizó las furgonetas para perseguir a la gente, lo que se llama aquí en correr, y que tenían que tirarse de cabeza hacia los portales para evitar el ser atropellados. Esta misma persona ha comentado que vio a una chica con la cabeza abierta y con la cara bañada en sangre, pues que era detenida y golpeada. Y aquí hay en esta radio una persona dispuesta a intoxicarnos, por lo visto. En fin, nos vamos ahora a la difícil situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Mientras la agonía de los presos palestinos en huelga de hambre no disminuye en lo más mínimo, el gobierno israelí ha sorprendido a los observadores con un conjunto de nuevas leyes adoptadas en secreto. Estas leyes permiten volver a detener y encarcelar indefinidamente a los presos políticos palestinos liberados gracias al acuerdo que medió Egipto hace aproximadamente un año y medio. Se suele considerar que el sistema judicial israelí es un mero visto bueno en manos de los poderosos responsables de la seguridad, especialmente la inteligencia interior, conocida como Shin Bet. Abogados y activistas de derechos humanos han calificado estas leyes como escandalosas e inmorales. Incluso algunos han ido más allá y han dicho que se trata de actos inmorales propios de ladrones y de gánsteres y del estilo absolutamente nazi. De hecho, uno de los más destacados presos palestinos, que ahora está cerca de la muerte, es Samer Issawi, residente en Jerusalén, y según su familia, Samer lleva 212 días en huelga de hambre. Fue liberado en 2011 como parte del canje por el soldado Salit y después lo volvieron a detener a los 6 meses sin que cometiese ningún delito, pero bueno, pues lo detuvieron. Y su hermana dice que cuando lo visita en la cárcel tiene la impresión que que los funcionarios de prisiones tienen la apatía y la crueldad de los nazis y que están haciendo con los palestinos lo mismo que los nazis hicieron con ellos en los campos de concentración. Curiosamente, pues lo mismo que pensamos mucha gente. La inteligencia israelí detuvo a Esawi porque había visitado a un amigo en Cisjordania y por eso, o sea, y se supone que no podía salir de su casa y por eso fue detenido y vuelto a la cárcel otra vez. Una de las armas más temibles a la que tienen terror los palestinos presos en las cárceles israelí es la llamada detención administrativa, que es algo muy parecido a lo que ocurría con los presos de Guantánamo. Según el abogado Mohamed Rabaye, de la Universidad de Al-Khalil, la detención administrativa es un eufemismo para una encarcelación con final abierto, sin cargos, ni juicios, ni nada. Te pueden tener en las cárceles israelíes, pues con unas condiciones durísimas, etcétera, hasta 12 años y sin ni siquiera informarte de cuál es la razón. Hoy en día hay miles de personas que están languideciendo las cárceles y las mazmorras israelíes sin ningún tipo ni de cargo ni de juicio. Esa es el sistema de derechos humanos de esa democracia que es Israel. Y siguiendo con todo esto, con todo lo que está ocurriendo en Palestina, con la situación de los presos, etcétera, al menos 7 manifestantes palestinos resultaron el pasado martes heridos en Cisjordania en enfrentamientos con las fuerzas israelíes tras los multitudinarios funerales por Arafat Jaradat, un chico fallecido el sábado en una cárcel israelí en circunstancias que son motivo de disputa. Según las autoridades palestinas, murió por torturas y según las israelíes por un ataque cardíaco, cosa que se parecen las dos un montón. Unos 25.000 palestinos, entre ellos milicianos de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa y mucha gente en general participaron en el funeral y en el entierro de Jaradat en su localidad natal, Sair, a las afueras de Hebrón. También eso está la huelga de hambre de los presos y decir que este chico fue detenido por tirar una piedra a las alambradas que hay en la entrada a la ciudad de Hebrón. Ese fue su terrible delito y por eso ha muerto. Y poco más que contar, recordaros, bueno, estamos poniendo a Lagartija Nick porque mañana tocan en Zaragoza, a mí me gusta mucho, y también me gusta mucho Harry Belafonte, y bueno, pues comentar que este martes 5 de marzo, pues la 5 marzada, fiesta popular y única fiesta laica popular de Zaragoza, tendrá lugar en la Arboleda de Macanaz y que ahí resistiremos contra viento y riada porque mucho nos tememos que, bueno, que va a hacer un poquito de mal tiempo, pero vamos, poneros el chubasquero y no os lo podéis perder. Y bueno, hay una cosita que nos gustaría que leyerais. Está en Indie Media Barcelona, Barcelona Indie Media, y se llama Comunicado de Acciones Anarquistas en Barcelona y Respuesta a los Nihilistas, y bueno, es un texto que está trayendo cierta polémica, y bueno, pues si lo buscáis en barcelonaindimedia.org, eso se llama Comunicado de Acciones Anarquistas en Barcelona, y empieza de la siguiente manera: con este comunicado queremos reivindicar las siguientes acciones como parte de una lucha por la destrucción del Estado, el capital, patriarcado y todo sistema de dominación, en otras palabras, una lucha por la anarquía. 5 de enero por la noche, contamos un cuento a un niño sobre los maquis y la lucha anarquista contra Franco y la democracia. 13 de enero, cocinamos una comida saludable para una compañera que tiene una enfermedad crónica. 17 de enero, escribimos una carta a un compañero encarcelado por participar en un disturbio. 12 de febrero, cuidamos del niño de unos amigos quienes padecen precariedad económica y la obligación impuesta del trabajo asalariado. 16 de febrero, hablamos abiertamente con nuestros vecinos acerca de la necesidad de quemar bancos y atacar a la policía para realizar nuestros sueños. 19 de febrero, dijimos a algunos activistas de la izquierda que los encapuchados no eran policías infiltrados, sino que éramos nosotros. 28 de febrero, regalamos verduras de nuestro huerto a amigos y vecinos sin dinero ni intercambio. Y bueno, pues es un poco, sobre que sí, pues bueno, que quemar contenedores y esas cosas, pero que hay mucho por hacer en este mundo y que muchas veces la acción espectáculo puede ser perfectamente estéril. No sé, una reflexión que bueno, pues es para, ahí queda, y es para dar que pensar sobre la incidencia social y otras cosas. Y bueno, pues eso, el 5 de marzo nos veremos. A ver si se despide mi compañera. Pues en medio de estas brumas de que nuestro compañero ha conseguido crear en este estudio, pues nos despedimos hasta el próximo jueves. Os recordamos las citas de el viernes 1 de marzo con Feminisarte en la Pantera Rosa, el domingo 3 de marzo comida en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y a las 5 charla de debate Movimiento Anarquista en Italia y Insurreccionalismo, y en la 5 marzada. Y bueno, que es en cuanto al texto que ha leído mi compañero, creo que es muy importante que en el movimiento libertario se debata, se hable y se discuta, porque en teoría dentro del el germen del movimiento libertario es esa, la discusión, la duda, la poca certeza y el hecho de que seamos capaces de superar conflictos y de superar situaciones mediante la palabra y mediante el debate. Y un pletórico Salud y Anarquía. Decadencia.